¿Aún no has decorado de Navidad tu casa? Aprovecha y llévate con un 40% de descuento adornos, árboles y luces de las colecciones Chic, Classic y Natural. Si buscas una Navidad chic con los colores de la época o llenar tu hogar con un estilo Classic, las colecciones navideñas de Super Selectos harán brillar tu hogar. Pero si prefieres algo más orgánico, la colección Natural le dará a toda tu casa un toque de frescura. ¿Qué esperas? Empieza a decorar tu casa con este super descuento navideño del 40%. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 10 al 22 de noviembre mientras duren existencias. Existencias varían por sala de venta. Colabora Cristiano, la iglesia eres tú, construyendo las obras que agradan al Señor. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Te invitamos a que colabores depositando el fruto de tu sacrificio voluntario en la alcancía que la parroquia te ha confiado. Seguiremos ayudando a las parroquias que más lo necesitan a través de tu solidaridad con las obras pastorales. O aporta a la cuenta del Banco Agrícola 503-03-0695-1. Colabora del 1 de noviembre al 15 de diciembre y recuerda devolverla entre el 16 y 23 de diciembre. Es dando como recibimos. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Una campaña de la Arquidiócesis de San Salvador. La juventud y educación ellos apoyarán. La agricultura y el turismo ellos impulsarán. Ubicarina, la fórmula que El Salvador necesita para seguir avanzando. Hugo y Karina, la mejor opción del pueblo. Vota FMLN. Días. Aquí en Vox FM empieza a partir de este momento 1900 ayer. I believe in miracles. Where you from? You sex a thing, sex a thing you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Yesterday, I was one of the us. I love the way you kiss me, darling. El grupo del chocolate caliente, Hot Chocolate y You Sexy Thing. Las 9 de la mañana con 6 minutos y hemos de recordar que en cada época siempre hay un crooner. ¿Y qué defino yo como crooner? Uno de aquellos cantantes con muy buena voz, buena presencia y que generalmente se dedica a hacer dinero haciendo covers, covers de los éxitos que están de moda y de vez en cuando le sale a él un éxito. Pero no es lo ideal o lo que siempre pasa, sino él agarra las canciones que están de moda, hace sus discos a puro cover y vende y vende y vende. Y pese a que a los sencillos no puede llegar a los 10 primeros, pero en lo que respecta a álbumes, sí. Un ejemplo, Andy Williams. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Otro de los ejemplos de estos crooners fue Johnny Mathis. Is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Otro más, Engelbert Humperdinck. Now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn into ashes, and all my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become so unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart. La última adición a esta lista de crooners, que generalmente no tienen un número uno en las carteleras de popularidad, generalmente, sin embargo, sí tienen una que llega ahí entre las 10 primeras, una de vez en cuando. No es la norma. La norma es hacer covers, buenos arreglos. La última adición a este grupo, Michael Bublé. Porque Bublé, el crooner de actualidad, hace un mes había anunciado que se iba a retirar. Todo por estar atendiendo a su hijo Noah, 6 años en agosto pasado, sí, nació en 2013, pero le diagnosticaron cáncer de hígado. Es un bebé precioso. Él, devastado, se ha dedicado, ha cancelado muchísimos de sus compromisos para dedicarse a tiempo completo al cuido. No, está pasando algo similar a por lo que pasó otra canadiense, Celine Dion, que apartó su carrera por atender a su esposo, que estaba gravemente enfermo también. Admirable, Bublé. Y esta es la que le pegó.

dresses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. Mattress on which he was led. Conmemorando la fecha de nacimiento de Greg Lake, miembro de King Crimson y de Emerson, Lake and Palmer, 10 de noviembre de 1947, empezó a tocar guitarra desde muy joven. Y esta canción, The Lucky Man, la compuso cuando tenía 12 años. Por cierto, falleció Lake cuando tenía 69 años, hace 3, en 2016. Y recordemos un éxito más del grupo Emerson, Lake and Palmer. Aprovechemos que ya viene Navidad, y cuando Navidad llega, llega con ella, con la Navidad, el soldadito, aquel que sirve para cascar nueces. The Nut Rocker. música clásica navideña, obra de Peter Ilich Tchaikovsky, en arreglo de rock progresivo de Emerson, Lake and Palmer. Ahora que hemos conmemorado la fecha del nacimiento en un mes de noviembre de Greg Lake. El cascanueces. Ahí está también la película en cartelera, sí, la de la del cascanueces. Bueno, oigan bien. Aquí me suena algo raro. ¿Ve? Mi celular está tocando música. Fade to Grey de Visage. Qué travieso que es. Bueno, ok, celular, ponete tranquilo. Ya vamos a poner a Visage. Mientras tanto, atentos. Imagínense cuándo fue escrita esta canción. En el año de 1967 fue lanzada. Y entonces es considerada una de las primeras piezas de rock progresivo. Compuesta por Justin Hayward, tenía 19 años, siendo líder él del grupo Los Moody Blues. La melodía es Las noches en blanco satín, 1967, y todavía suena fresca, tan fresca como rocío de la mañana. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll thank you. Justin Hayward, líder de los Moody Blues, compuso esta canción cuando él tenía 19 años, considerada una de las primeras piezas importantes del rock progresivo, Nights in White Satin. Bueno, para hoy tenemos un buen programa, entre otras cosas más tarde tendremos que hablar del fenómeno del momento. Y el fenómeno del momento es, sin duda alguna, la película de Freddie Mercury. Sí, esa mero, la película de la Rapsodia Bohemia. Se tomó Hollywood para llevarla a la pantalla. Además de eso, queremos enviar saludos a gente que ya está pasando por la página de 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo, como Lupita Tabarone, también Vanessa Pam Archila. Además, en la lista, Gloria Rodríguez, Aida Mancía, mi querida amiga, Mario Cerón Siliezar, infaltable Guadalupe, Lupita, la hermana de Kim Canales, Mary Morataya de Arevalo, doctora, buenos días, también Poesía Guevara, mi primo, el capitán Solares, Sae Cortés, Sonia Tomasino, Ivette Rodríguez, Sandra Carolina Cárcamo Franconi, además de Divi Varela. Gracias por pasar a saludar, ¿cómo no? Bueno, este es cumpleañero del mes, Bryan Adams. Coming. linda la voz. Es un tenor dramático, Ryan Adams. Heaven. Cosa seria, cantante, compositor, músico, además de fotógrafo y filántropo, de origen canadiense, por lo que aprovechamos la ocasión para acordarnos y enviar un saludo grande a todos nuestros oyentes que principalmente en Quebec, en Toronto, en Laval y también no me olvido de los de Alberta. Con Happy Birthday to You para Brian Adams. 59 años ya. 100 millones de discos ha vendido. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. And it's getting better, baby. No one can better this. I'm still holding on. You're still the one. First time our eyes met. Same feeling I get. Only feels much stronger. celebrándole su cumpleaños. Algo tarde, pero lo estamos haciendo. 22-23-01-712, esa es una de las formas de comunicarse con nosotros. Y otra es en la página de Facebook, 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Tenemos más, tenemos a Led Zeppelin, tenemos a Café Tacuba. Y también recuerden la adaptación de Hollywood a la vida de Mercury, que está causando sensación. Y ojalá que siga así, porque si lo hace, creo que va a extinguirse el reggaetón. Adiós, gracias. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. La Navidad en Claro es compartir más con tu pospago. Llévate un LG K11 Plus en plan $30 con 7 GB de navegación, más WhatsApp y Facebook ilimitadas en plan pospago 360. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. La Navidad en Claro es compartir más con tu pospago. Llévate un LG K11 Plus en plan $30 con 7 GB de navegación, más WhatsApp y Facebook ilimitadas en plan pospago 360. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. La magia ya llegó a la Gran Vía y queremos compartirla contigo. Disfruta en familia de nuestro show navideño e inauguremos juntos la mejor temporada del año. Te esperamos hoy a partir de las 6 p.m. Y recuerda, esta Navidad comparte lo que te hace único. En Teletón compartimos el mismo sueño. Un El Salvador solidario, sin diferencias. Un país que siempre sale adelante. Por el país que tanto amamos. Un El Salvador más amable y más inclusivo. Porque sabemos que el compromiso de cada uno de nosotros importa. Y Teletón nos necesita a todos. Gracias por invitarnos a ser parte de este sueño. Teletón, 14 y 15 de diciembre. Juntos, todo es posible. 1900 ayer. Hola, hola, hola, soy Sergio Gallardo, recordando que en el mes de noviembre de 1965 estaba en el primer lugar la canción Yesterday de los Beatles, así tranquilita, tranquilita, y con los Beatles. ¿Cuál fue la canción que la sacó del number one? ¡Ja! Una que no era nada tranquilita y de sus acérrimos rivales, supuestamente. Los chicos malos, The Rolling Stones, Get Off My Cloud. de 1965, esta canción era la número uno en las carteleras de popularidad, habiendo desbancado a la suave y tierna Yesterday de los Beatles. Rolling Stones y Get Off My Cloud, bájate de mi nube y ven aquí a la realidad. La historia cuenta, la leyenda urbana dice, que el tipo estaba tan elevado cuando cantó esta canción que en lugar de hablar de el jardín del Edén, in the Garden of Eden, terminó diciendo, in the Garden of Vida, baby. Surprise you He offers a unique item. Soul experience, help yourself to each other. Don't be afraid to live a little. Don't be afraid of the people that belittle our love. El grupo Iron Butterfly, propio de un grupo psicodélico, y cómo no, imagínense ustedes, el contraste, una suave mariposa pero hecha de hierro. ¡Ajá! ¡Cambiamos de ritmo! El grupo típico, Human League y su sonido.

La canción de las pupusas, sí, en este día especial, porque es el día dedicado al manjar que nos lo quisieron robar unos vecinos que no digo quiénes son para que no se sientan ofendidos, pero fuimos a un tribunal a La Haya y dijo no, las pupusas son guanacas, punto. ¿Qué tal eso? Bueno, recuerde, pupusa viene del náhuatl, que significa abultado. Bueno. Gracias, saludos, muy amables por estar llamando al 22-23-0172. Ah, ya vamos a saludar a todos aquellos que han pasado por el Facebook. Pero antes, vamos a acordarnos que por estos días, 1986, el grupo Soda Stereo lanzaba su tercer disco, que se llamó Signos. Y en el Signos estaba cosas como Rito, estaba Prófugos, estaba Signos también, pero, la que más pegó fue esta. 1986. Álbum Signos. We'll be right back. Uno de los tres mejores éxitos que tenía el álbum Signos, eso se llama La Persiana Americana, y fue en un mes de noviembre, hace ya bastante tiempo. Signos, ese álbum que grupo argentino Soda Stereo, 1986. Y acá andamos en la Argentina, vamos a estar allí, pero vamos a hacer una paradita y no nos vamos a ir al 86, sino nos vamos a ir mucho más atrás. No parece, no parece. Sí, llegar al número uno, una semana es cosa seria, no se diga haber llegado al número uno como cuántos meses, montón de meses. Hace 50 años, un señorón, ahora, en esa época era muchacho, Leonardo Fabio, empezaba una su racha victoriosa en las carteleras de popularidad, pero con esta melodía. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. 9 semanas en el primer lugar por esta época hace 50 años en la Argentina. Y no contento con eso, encadenó otro éxito que pasó 14 semanas en el primer lugar. Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Primero con ella, ella ya me olvidó. Pasó 9 semanas. A ver cómo está la cosa. No, fuiste mía un verano, esa fue. Después, con ella ya me olvidó, 14 semanas. Y para finalizar su racha, tuvo un tercer número uno así pegadito al otro. Pero solamente le duró semanas. Para un total. De 25 semanas en el puesto número 1, Leonardo Fabio, hace 50 años con Ding Dong, Ding Dong. Ding Dong, Ding Dong, estas cosas del amor.

el mero mero a los 87 años. Acaba de cumplir 89 años y sigue sumamente activo. Ennio Morricone, quien hizo la música de la banda sonora de la trilogía de los Spaghetti Western que llevaron a la fama a Clint Eastwood. The Good, the Bad and the Ugly, For a Few Dollars More y la otra, A Fistful of Dollars, que hacía pareja con Livon Cliff. Vamos a cerrar esta media hora de música yendo al teléfono 22-23-0172 para que no se queje. ¿Me han tenido explorando toda la mañana? No. Aquí le damos el atajo. Bueno, no se hacen de rogar, a ver si lo logramos. Aló, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Aquí esperando las pupusas. Y hoy es el mero día, ¿eh? Hoy es el mero día, así es. Y pero ni se te ocurra pedir pupusas de arroz, ¿oíste? Así, no, las de arroz no me gustan tanto, me gustan las de maíz. Que las de arroz son para los chinos, digo yo. Ah, correcto, sí. No, y después no pueden comer, son muy chiclosas. ¿Verdad? ¿No? Eso no es un buen gusto. No se pueden recalentar. Qué cabal, es de comer al momento, sí. Ya no sirve. Sí. Correcto. ¿Y qué puedo hacer por ti en lo que a música respecta? A ver si puedo. ¿Quieres escuchar algo de Raspberry? Aquella canción que dice que es bonito estar contigo. Ah, vaya, de cuando comenzaba el tal Eric Carmen. Carmen, correcto. Bueno, con todo gusto vamos a poner a los Raspberries. Y en esa época era divertido. Hay una canción que él toca un solo de piano. No sé cómo se llama. Ah, pero esa ya fue él como solista. Ya, como solista. Era, creo que era, no era All By Myself. No, creo que, sí, cierto, esa es, sí. ¿Verdad que sí, esa es? Sí, esa es ya. Pero esa no es la que querés. Bueno, si no se puede una, se puede la otra, y si no, las dos. ¿Y cuál es la otra, me dijiste? Quiero estar, es bonito. I Wanna Be With You. Ah, vaya pues, ok. Con mucho gusto. Sergio, salud. Va mucho pues. Gusto. When I was young, I never needed anyone. making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. Este fue uno de los mayores éxitos que tuvo Eric Carmen como solista. Y este es uno de los tantos que tuvo formando parte del grupo The Raspberries. Quiero estar contigo. Gracias por estar conmigo. En breve hablaremos de el tópico del momento. The night, we always do. I just want to be with you. I want to be with you. Con besos dramáticos y todo. I want to be with you. Todavía tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar. Al regresar al programa nos vamos a los saludos a la gente que se está reportando, porque si no, después se enojan. Las 10:37. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Venga EPA del 9 al 11 de noviembre y aproveche 24 cuotas sin intereses al pagar con sus tarjetas de crédito de Banco Promérica. EPA, más opciones al mejor precio. No entiendo cómo es que con estas playas no tenemos turismo en el país. Yo quiero un candidato que tenga propuestas, no uno que se pase quejando. ¿Alguien que valore lo que tenemos? Por eso, Carlos Calleja propone Hola Turismo, una apuesta para invertir en el turismo del sur y llevar buenos trabajos con buenos ingresos a toda la costa salvadoreña. Y por supuesto, más y mejores oportunidades para todos. Al fin, alguien que propone. Para que todos salgamos adelante. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. 1900 ayer. Y ya saben que no hay domingo sin pupusas ni sin su programa. Estamos con, dicen allá en España, la música, la mejor música de todos los tiempos. Así es la cosa. Vamos a hacer saludos. Este es un saludo sumamente especial porque viene desde San Francisco y va hasta Buenos Aires, haciendo escala en San Salvador. Aida Mengíbar pone hola, por favor me saluda a mi prima Yanni, que lo escucha en Buenos Aires, Argentina. Gracias. Además de eso, tenemos al Chele Ricky Argueta. Buenos días desde Estados Unidos. Podrían poner la versión original en inglés, dice, de Hasta Mañana, Amor. Y sí, me acuerdo la canción, pero no me acuerdo cuál es el grupo que la canta. Así que si hay algún ayudante de la araña que me puede soplar cuál es el grupo que la canta, porque en español los Supersónicos la hicieron. Así le damos gusto a Ricky Argueta. Herbert Pérez, buenos días a todos los 1900 maníacos desde Apastepeque, San Vicente, un fuerte abrazo, como ya es tradicional. Además, Blanca Gil, feliz día y bendiciones. No hay 1900 ayer sin Sergio. Ah, aprovechamos la ocasión para felicitar a Henry Zabaleta y agradecerle por lo bien que cubrió el puesto ayer. Ana Mercedes Rivera Guzmán dice, gracias Sergio, buenos días, le dé Dios igualmente a su merced. A ver, otros más, porque hay que aprovechar, hay que aprovechar. Dentro de 20 minutos ya no voy a darle gusto a nadie. Mario Cebrón Siliezar, qué bonitos muñequitos los que manda. Guadalupe Lupita dice, sí, me encanta Michael Bublé, Canadian. Mauricio Iraeta, buenos días al mejor programa, segundo mejor programa cabal. Y hablando de cover, aquí uno de Rapsodia Bohemia en francés, al ver, a ver si es posible escucharla. A ver, a ver, a ver, no sé si lo hacemos o no. A ver si se puede. Ah, no, si solo me mandó foto, no me mandó el link. De Bohemian Rhapsody, dice, traducción en francés, no, ¿y para qué? Si ya la vamos a oír la original, Mauricio, tranquilo. Y saludos también para Lupita Iraeta. Bueno, vámonos a poner esta cosita que es preciosa, preciosa, preciosa. Sonaba los Beatles. A ver si algún ayudante de la araña me cuenta si sabe cómo se llama en inglés o cuál es el grupo de Hasta Mañana, Amor, de los Sónicos. never knew how complete love could be. And she kissed me and said, baby, please go away. It feels so right being with you here tonight. Please go away. Just hold me close. Don't ever let me go. Will you say what I want to say? She whispered, I love you so. Raspberries. Bueno. Un saludito. Aquí hay un saludo. Este es un saludo sumamente especial. Apoyemos a Josecito porque va a estar en los próximos juegos del 12 al 16 de noviembre del 2018. ¿Por qué? Porque este Josecito, aunque se llama Josecito Alfonso Mata Menéndez, él dice que se llama Carlos Vives, tiene 18 años y es fiel oyente. Sueño hecho realidad porque va a estar compitiendo en los Juegos Centroamericanos, defendiendo su título de natación. ¡Ah, qué bien! Apoyemos a Josecito. Además, aquí tengo algo que me da... A ver, ¿esto será para mí o no será para mí? Vamos a oír... No quiero ni darme cuenta que va a haber. Hola, Edgardo, poneme Natural, porfa, de Imagine Dragons. Gracias. Ah, no era para mí. No era para mí. Bueno, tengo 15 minutos para dedicarme a complacer a todos aquellos que me llamen al 22-23-0172, porque al llegar las 11 no voy a complacer a nadie más, porque voy a poner pura música de Queen para hablar de ese fenómeno que está en todo el mundo. Y fenómeno que ha vuelto a llevar al grupo Queen a los primeros lugares de popularidad, no solamente en todo el mundo, sino haciendo algo que, si mal no recuerdo, no se veía desde la época de los Beatles. Es decir, tener los primeros lugares copados. ¿Aló? Habla Raquequiteño. Raquequiteño, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Sí, aquí pidiendo la música de Queen. Pues le voy a decir que no. ¿Y por qué? Porque la música de Queen la voy a poner a partir de las 11. Dígame la canción y se la pongo. In the Lap of the Gods, la que le pedí la vez pasada. Ah, In the Lap of the Gods, ok. ¿Cómo? De Wembley, del 86. La de Wembley quiere, no la quiere la del... No. ¿Le gustó la película? Chivísima, súper, súper, súper chida, pero le faltaron un par de cositas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, al final, cuando Freddy está muriendo, le faltó la última presentación que hizo para los British Awards, también cuando grabaron These Are the Days of Our Lives, creo que fue algo importante, y la cronología del... Pero es que la cronología está hecha a pedazos y de eso vamos a hablar, porque creo yo que es una adaptación que hicieron de la vida de Freddy como les dio la gana. Exacto, sí, porque él les dijo, o sea, después de Wembley del 86, como en el 87, les dijo que tenía SIDA. Sí, sí, en esa época no se sabía. Exacto, y o sea... De eso vamos a hablar dentro de un ratito, ¿ok? Sí, sí. Y ahí voy a poner In the Lap of the Gods. Le mando saludos a mi mami. Vaya, muchas gracias. Dígale que la felicito por estar chochando. Vaya. Ahí está la tiernita. Ok. Adiós, tío, un besito. Nos vemos igualmente. Bueno, entonces, tengo el 22-23-01-72. Ya lo dije, a partir de las 11 de la mañana voy a poner puro Queen en la última hora. Creo que vale la pena, porque es un fenómeno espectacular. Ya la película, yo creo que están exagerando, ya le quieren hasta dar el Oscar. Está buena, pero no es para tanto. A mí hasta me pareció lenta en unos momentos. ¡Aló! Mira, Sergio, poneme Movistar con Hopper del 76. Espérame, ¿cómo se llama la canción? Movistar. Movistar. Del 76 con Hopper, parece que es. ¿Y Hopper? ¿Quién es Hopper? Fíjate que ese no me lo puedo. Ah, no te lo puedes. Sí, mira, esa parece que fue la que interpretó Miguel Gallardo, Tu Amante o Tu Enemigo, pero ya en español en el 84. Ahí me suena. Ajá. Pero la canción se llama Movistar. Movistar, ok. Ah, así descantada, que, no es la que cantaron los Bigs, que es Movistar, y solo era instrumental, esa no es descantada. Esta es cantada, se llama Movistar, pero como movie de película. Cabal. ¿Y quién me dijo? Hooper. Star, está escrito cabal. Y búscatela por ahí. ¿Y era qué? Era... Es un artista de 1976, y fíjate que me suena como que es Tu Amante o Tu Enemigo de Miguel Gallardo, que la cantó en el 84 Miguel Gallardo, pero la canción es del 76. Movistar. Vamos a ver si le encuentro. Aquí sí que me gastaron. A ver. Yo soy fiel oyente hasta el 94 que naciste, po. No te puedo creer. ¿Cuándo te hablo? Antes te hablaba seguido, cuando hablaba don Alejandro, y don Alejandro ya no te llama. Saber qué ha pasado, fíjate. Saber qué ha pasado. Y yo creo que le cortaron. Pero siempre sigo todos los domingos como fiel oyente. Vaya, pero mira, fíjate que te voy a quedar mal porque Movistar no lo encuentro con ese que es, como lo decís vos, Hooper. Cabal. No lo encuentro. Vaya. Bueno, si no complacerte con algo, la vez pasada te pedí también Jill, ponémosla nuevamente, pero Jill de los Chylas de 1970. ¿Cuál? Chica de los Hypes. Ah, es que tu inglés está algo paloma, te voy a decir. ¿Ah? Como que lo como... Dale, por ahí es de los Chylas. Sí, de 1970, pero, hombre. Pero, Jill, es que, pero, chica. Sí, pero me decís. Oh, chica de los Chylas. Va, díatela, esa sí te la voy a poner ahora que ya te entendí. Porque yo creo que vos aprendiste inglés. Algo chapeteado. En la embajada china. Vaya, pues. Va, chévere, okay. Sergio, ha sido un placerazo, siempre estoy en sintonía. Te agradezco, ¿viste? Y voy a hacer las averiguaciones para no quedarme picado con eso de Hopper. Chévere. Va, pues, ok. Muy bien. Bueno, listo, se fue. Y necesitamos de inmediato la presencia de los lights. Ay, Gallardo, ¿qué te pasa? Mientras me llaman, me están ajolotando todo. Ah, esta es una vez. Love. I just don't know how. Oh, girl,

Girls del grupo The Moments, aquí en su 1900 ayer. Al volver, empezamos a hablar de la película de Freddie Mercury, que ya está siendo un éxito de taquilla. 1900 ayer. 11 de la mañana en punto, son ya en la recta final. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Como en Karina, la mejor opción del pueblo. 2019, vamos al tercer gobierno. La fórmula que El Salvador necesita para seguir avanzando. Hugo Presidente, vota FMLN. Después de un montón de contratiempos que hubo de solucionar, llegó el momento del estreno de la película La Rapsodia Bohemia. ¿Y por qué se escogió el 31? Pues porque ese fue el día en que se estrenó La Rapsodia Bohemia. I got a chance. So funny, but there's nothing to laugh about. My money is all you wanna talk about. I can see what you want me to be. I don't see it's in the lap of the dog. Thank you. In the Lap of the Gods, del concierto vivo en Wembley. Freddie Mercury. Bueno, ¿qué pasó con Freddie Mercury? Cuando Freddie Mercury llegó a Inglaterra, él venía de lo que ahora es Tanzania. Él nació en Zanzíbar. Y Zanzíbar tuvo una guerra terrible. El papá era empleado de gobierno y para que no lo mataran, salió disparado para Inglaterra. Mercury tenía como 17 años. El primer trabajo que tuvo Mercury, y eso se ve en la película, fue como cargador de equipaje en el aeropuerto de Heathrow. Por eso fue que el mes pasado, que fue el cumpleaños, hubiese sido el cumpleaños de él, los portaequipajes, los maleteros del aeropuerto de Heathrow, hicieron una, tan lindos ellos, coreografía especial. Y la bailaron con todo y chaquetilla color amarilla, la que identificó a Freddie Mercury. Y la bailaron al ritmo de Wanna Break Free. Lindos ellos. A su colega le rindieron homenaje. Su primer trabajo entonces, cargando equipaje. No le gustó, lógico, lo abandonó. Living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, La película Rapsodia Bohemia dura, ¿cuánto? 2 horas, 2 horas 14 minutos, y costó 60 millones de dólares. Ese fue el presupuesto que tuvieron. 60 millones de dólares. Pero resulta que hasta este día ya ha recaudado 200 millones de dólares. Es un éxito total. La gente de la crítica le ha dado malos comentarios, lo cual no le ha importado a la gente, porque en realidad es un cuentecito muy bien armado y con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pese a que dos de los tres que quedan del grupo Queen se encargaron de supervisar, y la misión era que se apegara a la verdad. Pero obviamente, tanto a Brian May como a Roger, les dijeron, hey, mira, vamos a hacer un cuento bonito para hacerlo atractivo y que a la gente le gusta, lo cual lo lograron, pese a que hay un montón de cosas que se las inventaron. Como por ejemplo, al nomás empezar la película, resulta que el tal Freddie Mercury quería irse a meter a un grupo. El grupo se llamaba Smiles, en donde estaban Brian y Roger, el guitarrista y el baterista. Y entonces resulta que se los va a buscar y se los encuentra en el parqueo, y ahí les dice, hey, miren, yo quiero tocar con ustedes. Ah, pues sí, se nos acaba de ir el cantante, y él les canta. Y entonces le preguntan, hey, mira, ¿y vos sabés tocar bajo? Una gran mentira, porque ellos ya se conocían. Ya se conocían porque el tal Freddy tenía un grupo que se llamaba The Ibex. Y él iba a la universidad, estaba estudiando diseño gráfico. Ya vamos a contarles más de las gracias de él que hizo con su diseño gráfico. Y entonces ahí tenía un compañero. En la universidad conoció a Tim Staffel. Tim Staffel era el bajista del grupo Smile y le presentó tanto a Brian como a John. Los fue a ver tocar y los invitó. Incluso los dos miembros del grupo Queen fueron a ver a Freddy, y los invitó Freddy a que cantaran con él. Lo hicieron. Entonces, no hay tales de que fue de que casualidad llegó él y mira, aquí quiero cantar. No, ya se conocían. Pero, obviamente, eso no tenía tanta gracia. La gracia que le dieron al poner al tal Freddie Mercury llorando, suplicando, ahí en el parqueo, déjenme tocar con ustedes. Fuck you. Al igual que la forma como entró Freddie Mercury al grupo, es una mentira, no fue así. Tampoco fue, como ponen en la película, como conoció a Mary. Mary, el amor de su vida. Se supone que en la película lo conoció un poquito antes y ella fue la que le dio el apoyo para ir a hacer la audición y convencerlos a los otros que lo aceptaran. Mentira. ¿Por qué mentira? Porque el amor de su vida la había conocido antes Brian May. Y Brian May estaba saliendo con ella. Pero era nada más un aquello de ser amigos con derecho, tal vez. Y Freddie la vio cuando ya Freddie era cantante del grupo. Juntó a Brian, mira, Brian, con ella es en serio. Y él le dijo, no es en serio, somos así amigos con derechos. ¿Me permitirías invitarla? Sí. Y entonces, así fue como, a través de Brian May, Freddie Mercury conoció a Mary y no como lo ponen en la película. Otra licencia poética. La canción que le dedicase a Mary, el amor de su vida, estuvo con él hasta la muerte en una u otra forma. Pero no es la forma como se conocieron, como lo pusieron allí. Así como... Ah, bueno, dije que iba a hablar de las carreras de todos ellos, porque todos ellos fueron a la universidad y eran buenísimos, porque, por ejemplo, Brian May es astrofísico y hasta ahora da conferencias y da clases, ese es el guitarrista. El bajista le encantaba no solamente la música, sino también la electrónica, una licenciatura en eso. Y además le hizo una... vamos a ponerlo así sencillo, una caja para que Brian May la adaptase a su guitarra y pudiese sacar un montón de sonidos esta. Y luego el baterista quería ser odontólogo, pero después se aburrió y dijo, no, eso muy feo, no me gusta tener a la gente con la boca abierta, y sacó una su licenciatura en biología. Mientras tanto, Freddy sacó diseño. Y él tuvo a su cargo la realización del logo del grupo, que es uno de los logos más bonitos que existe. Es una Q de Queen estilizada y en la parte superior tiene un cangrejo. A los lados tiene dos leones y abajo tiene dos fairies, dos hadas. ¿Qué es eso? Pues las hadas son acuarianas, el cangrejo es el cáncer y los otros dos son los dos leones de Leo, que son los signos zodiacales de los miembros del grupo. Además de eso tiene un ave de fénix para darle el ambiente ese de escudo de armas real, que eran lo que ellos querían hacer con eso de ponerse Queen como la reina Isabel. El primer disco que pusimos aquí en El Salvador de Queen fue este, en 1975. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. Just like a baroness, middleman, trying up and down to gauge your mind. Then again, accidentally, you're that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. Absolutely dry. Ese fue el primer éxito a nivel internacional que tuvo el grupo Queen, Killer Queen. Una linda canción. ¿Que quién es Killer Queen? Pues Killer Queen es una prostituta de clase alta. Cuidado, tranquilo, sí. Pues era una call girl, así para ponerlo bonito, de la alta sociedad, que tenía su gabinete bien bonito en donde ella guardaba su champán fino, Moët de Chandon, además del caviar y cigarros para sus clientes internacionales de toda clase, sobre todo políticos, y por eso la canción menciona tanto a Khrushchev como a Kennedy para dar la ¿cómo se llama? La idea de la clase de clientes que ella manejaba, porque no era cualquiera. Ella hablaba como una baronesa. Killer Queen. Su primer éxito. Pues salió el primer éxito y entonces ellos querían otro más grande. Y se lo pidió la fábrica de discos, EMI. Y allí aparece en la película un personaje que no existió. Ese se lo inventaron. Se lo inventaron al Roy Foster, que era el ejecutivo de la EMI, que les dicen, miren, pero los trataba mal. Y les dicen, no, miren, esa cosa que están inventando no sirve y no la vamos a sacar. Y hasta cierto punto tenía razón, porque Rapsodia Bohemia duraba 5:55, lo cual era un mal número, porque generalmente en esa época las canciones tenían que durar 3 minutos y medio. Pero el Freddie Mercury tenía ahí a su amigo que le pertenecía al mismo club, murió también de SIDA, un DJ, Everett, que le puso la canción y la hizo popular. En esa época no existía MTV, sin embargo, muy buen video, bastante sencillo, que sirvió para catapultar esta producción, a la que se opuso el tal Roy Foster, y que es ni más ni menos que el Austin Powers. Él es Mike Myers, y allí usa una línea en la cual mete su película, porque la película que se llamaba La Vida de Acuerdo a quién era, que fue una película en la que metieron la canción Rapsodia Bohemia y que elevó nuevamente a la Rapsodia Bohemia a número uno. Entonces ahí les dice ellos, miren, ¿cómo vamos a hacer si esa no es una canción que nos pueda servir para ir en el carro meneando la cabeza? Recordando la escena de esa película que ya me voy a acordar, La Vida de Acuerdo a... ya me voy a acordar. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. La canción Rapsodia Bohemia, que fue la que los catapultó y les dio un puestecito que después ya nadie se los pudo quitar, pese a la objeción que había por lo larga que era la canción. Y ahí sacaban, regreso a lo que me quedé, a un ejecutivo de la casa de discos, que se llamaba en la película... ¿Aló? Muy importante. Híjole, ¿qué es eso? ¿Qué me está saliendo aquí? ¿Aló? Hola. ¿Aló, aló? ¿Qué pasó? Se intercambiaron un par de palabras ahí, mero extrañas. ¿Verdad? Ajá. Los marcianos quizás. Vaya, pues, ¿qué pasó? Contame. No hay ninguna duda que por honor a la vida y que el show continúa, la última canción tiene que ser The Show Must Go On. ¿Sí o no? Me la estás imponiendo. Pues y al final, lamentablemente, Frederick murió y el show continúa. Sí, porque fíjate que continúa tanto que ahora, 27 años después de su muerte, continúa y están ellos en el puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en Inglaterra, hoy. Ah, más vivos que nunca. Fíjate, pues, ok, ahí te voy a poner la canción. Voy a aceptar tu sugerencia, ¿oíste? Muchas bueno, gracias. Gracias a ti. Vaya, pues. Ok, entonces estábamos hablando de este ejecutivo de la fábrica y allí se pone también, se dice en la película que ellos se pelearon con este chero y dejaron la fábrica EMI, lo cual es una mentira porque ellos desde sus inicios hasta su final estuvieron siempre con la fábrica EMI. Y es el personaje Mike Myers, que salió en la película El Mundo de Acuerdo a Wayne. Ahí está. Bueno, otra de las mentiras inventadas es, verdad a medias, es la de el primer amante largo que tuvo, se llamaba Paul Prentner, y era su manager personal. Su manager personal después en la película resulta que y se separa el grupo. El grupo jamás se separó, siempre estuvo unido, nunca hubo división. Entonces, los del grupo en la película se enojan con Freddy porque había firmado un contrato por $4 millones para ser solista. Y entonces eso es causa asperezas. Eso nunca causó asperezas porque todos los miembros del grupo Queen, creo que para desaburrirse, imagínense, estuvieron 20 años juntos y eso se está leyendo a la cara todos los días a los mismos. Creo que aburría. Entonces, como relax, cada cual tenía sus proyectos individuales. Entonces es mentira que se habían peleado el grupo con Freddie Mercury por eso. Así como también es mentira que, como estaban separados, él no permitía que la llamada que estaban esperando para participar en Live Aid llegase y se las bloqueó. Mentira. Ellos ya estaban, no hubo separación. Terminaron su gira que se llamó Works y de inmediato, 2 meses después, fue el lanzamiento del primer álbum de los dos que hizo como solista Freddie Mercury, sin ninguna tos de parte de los demás, sin tampoco interferir con los asuntos de la banda, y luego, un mes o 2 meses después, fue Live Aid. Así como tampoco es el momento dramático que la Mary, amor de su vida, lo llega a buscar bajo la lluvia y embarazada. Eso fue, si iba a ser Live Aid, en 1985, y la tal Mary no tuvo su primer hijo, no quedó embarazada, sino hasta 1990. Ah, y ahí en ese momento viene Freddie Mercury y como el Paul le está haciendo clavo y no lo deja ir a Live Aid, lo despide. Mentira. Lo despidió un año después y ya les voy a contar. Fue porque el Paul se sintió relegada, muy despechada. Ya explico luego. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. ¿Aún no has decorado de Navidad tu casa? Aprovecha y llévate con un 40% de descuento adornos, árboles y luces de las colecciones Chic, Classic y Natural. Si buscas una Navidad chic con los colores de la época o llenar tu hogar con un estilo Classic, las colecciones navideñas de Super Selectos harán brillar tu hogar. Pero si prefieres algo más orgánico, la colección Natural le dará a toda tu casa un toque de frescura. ¿Qué esperas? Empieza a decorar tu casa con este super descuento navideño del 40%. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 10 al 22 de noviembre, mientras duren existencias. Existencias varían por sala de venta. La juventud y educación ellos apoyarán. La agricultura y el turismo ellos impulsarán. Ubicarina, la fórmula que El Salvador necesita para seguir avanzando. Hugo y Karina, la mejor opción del pueblo. Vota FMLN. Seguimos hablando de las pequeñas licencias que se tomaron los guionistas en la película Rapsodia Bohemia. En la última que estábamos era en la de Paul Prendner, el que era manager personal y que es el malo de la película, es el malo de la película, y lo peor es que el pobre no tiene ni cómo defenderse porque murió también en 1991 y adivinen de qué murió, cabal, de SIDA. Entonces a él lo ponen de malo, que le bloqueaba las llamadas, que no podía ir el grupo a, ¿cómo se llama?, a el gran evento que iba a haber, que fue visto por casi 2,000 millones de personas en el mundo entero, además de las 100,000, 180,000 que llegaron tanto a Wembley como a Filadelfia, y que a él lo despidieron por eso, y que llega la otra, llega embarazada. Mentira, ella se embarazó, dije, en 1990. Sin embargo, el cuento lo pusieron bonito. Otra de las cosas que es mentira es de el otro amante, que fue el que le acompañó hasta la hora de su muerte, Jim Hutton. Jim Hutton era un peluquero, y a este se lo quiso levantar Freddie Mercury en un bar gay. No pudo, porque el otro no le tiró bola, hasta que después se repitió esto, se volvieron a encontrar en un gay bar, y la única diferencia fue que ahora el muchacho Jim Hutton ya sabía quién era ese trompudo que le había ido a tratar de invitar un trago. Y digo trompudo porque él tenía, nunca se arregló la boca, porque tenía 4 incisivos extra, y él le daba miedo que si se la arreglaba iba a perder la voz, porque fue una voz privilegiada. Generalmente cuando yo les hablo a ustedes, yo hablo en lo más 5 notas. Cuando yo trato de cantar, canto en 2 octavas. Una octava va de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, eso, son 2 octavas. El que tiene entrenamiento puede llegar a 3 octavas, pero este muchacho Mercury cantaba hasta 4 octavas. Era un rango tremendo que poca gente lo posee, como Mariah Carey, como el otro es el cantante este Steven Tyler. Son pocos los privilegiados. Ah, pues estaba hablando de que este Jim Hutton no es el mesero. Conoce él en una fiesta que él hace. Mentira. Se conocieron de otra manera. Y no se conocieron, sí se conocieron casi, con la llegada de Live Aid. Eso en 1981. Total, pusieron ahí a Brian May a que controlara la verdad en el guión. Fue obviamente lo que menos hizo, porque sí que se tomaron libertades. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. 'cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping. Llegó el momento del concierto, el concierto de Live Aid que se realizó en el mes de julio en 1985 con dos sedes, una en Filadelfia, en el Kennedy, y la otra sede en Londres, en el estadio de Wembley. Allí dan a entender antes del concierto que llega Freddie Mercury, les pide perdón por haberse ido y haberse peleado con ellos, lo cual nunca pasó, por haberse separado del grupo, nunca pasó. Ellos estaban fresquecitos y duchos, por eso lo hicieron tan bien. Estaban bien afiatados, venían de una gira de como 2 años que se llamó la gira The Works, que fue la penúltima que hicieron, porque la última que hicieron con Freddie Mercury fue después de Live Aid, que se llamó Magic. Ahí está. Bueno, entonces, en la película les dice él, miren, lo siento mucho, tengo sida y tururú, tururú, y les pido perdón. Jamás. Jamás porque, primero, les dije ya, nunca se separaron, venían de una gira, no tuvieron ni que ensayar, y además de eso, hicieron trampa. Hicieron trampa porque a todos los grupos les habían puesto los mismos aparatos. El mismo volumen, le había puesto las mismas luces para evitar aquello de choque de egos. Sin embargo, el ingeniero de sonido, y ahí se ve en la película, eso se lo pusieron muy bonito, que llega al limitador, el limitador que estaba seteado, para usar un anglicismo que no se usa en español, estaba seteado para que todos sonaran al mismo volumen, pero vino Queen y lo alteró. Y entonces a la hora de los cubos resultó atronador y el show que montó el Freddie Mercury resulta que es considerado como la presentación en vivo más espectacular en la historia, la que hizo en Live Aid el grupo Queen, que entre otros el que protestó, ¡ah!, se jalaba los pelos, ¡ay Dios!, ese se hizo pedazos en nosotros, Elton John se puso furioso porque se había robado el show, Freddie Mercury y su grupo. Pero de plano que era más dramático decir que, hey, mire, ya se va a morir y llegue, no. Mercury en el 85 todavía no le habían detectado el SIDA. El comunicado que él sacó para decir, mire, tengo SIDA, fue un día antes de su muerte. Después de todas esas licencias que se han tomado los guionistas de Hollywood, quiero decirles que pese a todo, con lo agarraron todo, vaya, vamos a agarrar este pedazo por acá, este por acá, nos vamos a inventar esto otro, etcétera, etcétera. Ahora de armar el muñeco le salió muy bien. Le salió tan bien que los críticos dicen, no, si esa película no sirve, pero cuando los críticos dicen eso, la gente va a verla porque generalmente los críticos son unos tipos atiborrados, estirados, que no tienen la razón. Y entonces la gente está fascinada, tan fascinada que gracias a la Rapsodia Bohemia, la banda británica nuevamente se coloca en el puesto número uno. Ah, y en Spotify lo que ha pasado es que han dejado de lado al reggaetón, lo cual me parece maravilloso y creo que es una gran contribución para que la humanidad no esté tan torcida gracias a Queen. Además de eso, Brian May anda feliz y anda tuiteando la lista de las canciones más populares en Inglaterra, porque resulta que de las seis primeras, seis son de Queen. ¿Qué tal eso? Y eso que Freddie Mercury se murió hace 27 años. ¡Wow! La siguen haciendo. Así que nuevamente se van a aumentar las ventas, que de por sí, por ejemplo, en la Gran Bretaña, el disco más vendido de la historia se llama Los Grandes Éxitos de Queen. No hay otro. Y cuando digo que es un gran mérito, imagínense, están compitiendo con gente como U2, están compitiendo en gente como los Beatles, como Presley y otros, pero no, el disco más vendido en la historia, en las carteleras de popularidad de Inglaterra, es Los Grandes Éxitos de Queen. Que muere el reggaetón, que viva Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind. Y aquí está la lista de las canciones más populares en el Reino Unido. La número 6, We Are the Champions. La número 5, We Will Rock You. La número 4, I Want to Break Free. Luego, Another One Bites the Dust. Don't Stop Me Now es la número 2. Y la número 1 es Bohemian Rhapsody. Imagínense, increíble, 27 años después de muerto y todavía acapara, gracias a la película, que tiene un montón de cosas que no son ciertas, pero eso sí, el cuento está bien arreglado. Ah, y lo que es más, creo que una de las fortalezas que tiene la película es el casting, la selección de los intérpretes, porque son igualitos, son bárbaros. Muy bien están. Así que pese a todas mis críticas, pero mis críticas son por el guión y la falta de veracidad, la falta de coincidir con la historia, no tiene nada que ver con el cuento que tejió Hollywood y le salió bonito. Lástima que lo terminaron en el 86 y ya no les quedó más tiempo. Creo que los 50 millones ahí se les acabaron, 50 millones que gastaron, pero que ya sacaron 200 hasta hoy. No les quedó tiempo para poner, por ejemplo, que un día llegó Freddie Mercury a España, lo entrevistaron y dijo que él le gustaba mucho la ópera. Y que quería conocer a Montserrat Caballé, una de las soprano insignes de España. Ella lo mandó a llamar, tomaron el té, se hicieron amigos. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, a ella le dijeron, hey, mira, necesitamos que hagas algo para Barcelona, y ella de inmediato llamó a Freddie Mercury. Y entonces, en 1988, cuando llegó el Fuego Olímpico del Asia a España, ahí cantaron esa canción. Fue la última presentación en vivo que hizo Freddie Mercury cantando con Montserrat Caballé el tema de Barcelona, que los Juegos Olímpicos fueron en el 92 y Freddie se murió en el 91. Lo sacaron el día de la inauguración, fue la clausura, cuando cantaron Barcelona con la niña Montserrat Caballé y Freddie Mercury en holograma, para ponerlo bonito, aunque no fue en holograma, sino ahí en pantalla. Pero suena más de caché en holograma, ¿no? This perfect dream, sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy ves estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration. que ahí fue feliz Freddie Mercury. Porque se me hace que su sueño o su fantasía era ser soprano. Una vieja gorda cantando Madame Butterfly, toda maquillada. Pero era genial. Y esta canción, además de haber sido cantada en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, en la última final de Champions del siglo XX, cuando se enfrentó Manchester United al Bayern München, allí se volvió a cantar. ¿Por qué? Porque se realizó esa final en el Camp Nou. Bueno, gracias, gracias, gracias. Hace rato que se me acabó la peseta yo de abusivo, pero ya me voy. Vuelvo próximo domingo, cuídense bastante y espero haberlos entretenido. La película es buena, vayan a verla. Le salió bien el muñeco, pese a tanta mentira. Pero está bien concatenada, bien realizada y la música vale la pena. La recreación del concierto en Wembley, bárbara. Ahí son tres los que cantan, que conste. Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Yeah.